Estos recortes son deshistorizadores. Él corría de los balazos. La responsabilidad de la muerte es de Maldonado, ahí no sé. Siempre hay, en el Código Penal hay responsabilidades directas, indirectas o consecuencias inmediatas, inmediatas, como se dice. Puede ser una consecuencia mediata, no inmediata, de los balazos a la muerte de él. Ponete, y eso también se pena. Ponete serio, Juan, que nos está escuchando Romina. Ojo. Pero volviendo al otro, porque cambiaste el tema. Yo me parece que... No, pero digo, quería arrancar con los tres candidatos que ayer estuvieron y me por lo menos te doy pero la digo, opinión. El peronismo, el gobierno nacional se tiene que hacer cargo. Le pagó el sueldo a los empresarios durante la pandemia, a todos. Le mintió a la gente y le iba a dar un IFE por menos, no le dio nada. Muchachos, ¿cómo no hay un IFE en la calle ahora? Claro. ¿Cómo no hay una suma fija para el trabajador registrado? Anoche Sergio Massa... Porque no hay pero es más importante el IFE para todo, porque digamos, el trabajador registrado se las arregla más fácil porque tiene el registro. Sí. Los otros están necesitando que le compense el 40% del guascazo que le pegaste el lunes. Y además los otros son más. Y no tienen protección, porque no todos pueden aumentar, ¿no? Todos le pueden decir, che, una empleada doméstica. Sí. Me va a dar el 40% más, ni a palo te lo van a dar. Hasta que no haya una nueva paritaria. Un pintor albañil te puede aumentar hasta que deja de perder trabajo, o sea, deja de tener trabajo. Sí, claro. Se tiene que hacer cargo más ahí este gobierno nacional, y Cristina, que está borrada, como vos lo decís, porque es la vicepresidenta, de lo que hicieron el lunes. Bueno, lo de Cristina me sorprendió más que nada porque parecería a propósito. No lo dije por una cuestión de que Cristina era una superestrella. Cristina no quiere ser la que pierde, por eso no aparece. Bueno, pero también nos muestra de cuerpo y alma cómo está funcionando el sistema. Porque Massa es candidato por ella, sería Massa. Pero digo, ayer vimos los candidatos, y creo yo, y esto ya es opinión, no sé si todos pudieron mirar los tres candidatos que tienen chance de ser presidentes en A Dos Voces. Arrancó Patricia Bullrich, siguió Milei y terminó Sergio Massa. Sergio Massa anunció una suma fija, anunció una vez más los controles. Suma fija, pero no, después la suma fija después para sindicatos. Después lo confirmó en C5N. Sí, pero es para los registrados. El problema lo tiene el que no tiene un registro. Bueno, pero digo, en estos modelos que estamos viendo, esto ya es opinión lo que voy a dar, es Patricia Bullrich queda más cercano al modelo de Sergio Massa y lo dejan muy solo con un modelo más noventoso, ¿sí?, de la década del 90, a Javier Milei, quien debo decir... Ayer lo escuché decir, así como trajiste el audio, mañana te lo traigo. Porque ayer discutíamos, de su boca salió, la educación tiene que ser arancelada, usó esa palabra. Sí. Se puede arancelar. Tiene que ser arancelada. La salud también, de hecho ayer ya había notas. Cobrarle una cuota mensual. Eso es. Arancel es pero eso. Él lo que dijo es que el arancel lo va a pagar el Estado. No dijo que la familia lo iba a pagar. Le dijo que la familia la va a subsidiar. El arancel lo va a pagar el Estado y se lo va a dar a la familia. Y la familia... Bueno, es un arancelamiento. No, a todos. Llámalo, está bien, pero sí, a todos, Juan. No dijo eso. Le empezaron a pedir... Bueno, empezá a ampliar tu propuesta, porque hasta ahora son títulos. Eso fue lo que él dijo. Después, obviamente Sergio Massa... se paró en esto de volver a los 90 y privatización. De hecho, Milei lo dijo, privatizar empresas estatales. En un momento cuando resume el programa... Cuando dice cómo va a dolarizar, de dónde va a sacar la plata para rescatar la base monetaria. Bueno, Sergio Massa lo que dice es, se viene un Bonex, un plan Bonex. Sí, y se olvidó el Fondo Monetario. Es cierto, también señaló una cosa. Digo, yo me ensayé ponerme, despojarme de las ideas, y te digo, los tres me convencieron. Digo, si yo fuera un dinamarqués. Eso iba a decir, justamente, Milei no está mintiendo. O sea, no lo vi a Milei mintiendo y elucubrando una cuestión de tener que quedar bien y demás. Lo vi sincero, también la vi sincera a Patricia Bullrich, obviamente, repito, más cerca de la propuesta de Massa. De hecho, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, sale hoy a la mañana temprano a dar declaraciones en algún medio y dice, no son lo mismo Milei que Bullrich, porque Bullrich acepta la democracia. Diciendo y poniendo en boca de él que Milei no acepta la democracia. Ayer lo leíamos, no lo leímos al aire, pero lo coincidíamos con Viascochea fuera de aire. Andrés Gil Domínguez, salió a hablar de la posibilidad que tiene Milei de, si sigue adelante con este plan, violar la Constitución Nacional. Pero con la forma, el plan no se cuestiona, el tema es cómo lo implementas en la democracia. Vos podés tener el plan que quieras y si la gente te votó, sos el soberano y haces lo que tenés que hacer a raíz del voto. El tema es que la democracia te pone... La democracia liberal estadounidense, que esa es nuestra constitución. Yo lo reitero cada rato para que no piense que tenemos la democracia ni de Cuba ni de Rusia. Es cierto, pero... Establece formas para lo que él quiera hacer, hay formas, que son las legales. Correcto. En este sistema de democracia... Déjame terminar esto. Sí. Yo quería decir, si fuera como alguna vez en Página 12, el gran escritor Osvaldo Soriano, que murió hace mucho, hacía una columna todos los domingos llamada Llamada Internacional. Y era como un cuento, pero él abordaba la realidad. ¿En qué consistía? Tenía un editor de una revista italiana que lo llamaba todos los domingos a un argentino para que le describiera la semana. En aquel tiempo estaba Menem, que decía que iba a regar sangre por las Malvinas y después las entregaba. Bueno, entonces se hacía un diálogo grotesco entre, decía, pero Soriano le contaba, o su personaje, qué pasaba en Argentina, te decía, pero ¿cómo si es de izquierda? ¿Pero cómo si es de derecha? Bueno, ayer, viendo esto, si yo fuera ese que llamaba de Italia, claro, podría considerar deshistorizado que los tres tienen buenas propuestas. Sí, sí. El tema es que los argentinos sabemos quiénes son cada uno, uh-huh, y ahí es donde entra lo que cada uno piensa. Pero Bullrich fue sólida. Uh-huh. Milei fue sólido, sí, sí, sí, y sí, más aún atajando los penales, la idea de atajar fue sólido. Pero aparte Massa dijo lo que todos ya sabemos. Massa está pensando y está contando con un voto de confianza para cuando entren estos 50 mil millones de dólares que él dice que van a entrar. Sí, pero se los deja al otro, pues entra año que viene. Por eso, si él ganara, digo, él está confiando en, dice, la gente va a elegir nuestro modelo, pensando que el año que viene, con este ingreso de dólares, de divisas genuinas, nosotros vamos a mejorar primero el tipo de cambio, lo vamos a consolidar con reservas, y después vamos a poder invertir y reinvertir en cuestiones que tengan que ver con dar trabajo. Más o menos Massa dice eso y pide lo mismo que le pide Estados Unidos. Che, sáquenme la pata del cuello. Lo que a mí me sorprende... El plan Bonet sí es cierto. Ayer, mira, porque uno dice, hay dos diarios económicos, tres, el BAE económico, no, que es Infobae, que es de... El BAE de Buenos Aires, sí. Que es el origen del Infobae, surge de BAE papel. Uh-huh. Que lo ubicaría al medio, el ámbito financiero kirchnerista y el cronista de uh-huh derecha. Los tres ayer alertaron de este plan Bonex. Uh-huh. Analizaron lo que dice Milei. Cuando te dice palabras lindas económicas, el rescate, ¿qué es el rescate? Claro. ¿Cómo sacás la plata toda circulante, sobre todo del que es tu acreedor de la deuda interna? Uh-huh. ¿Cómo la sacás? ¿Te la da porque tiene ganas? Es un plan Bonex. Uh-huh. Le va a dar un bono al tenedor de esa deuda, y le va a decir en 10 años, te lo levanto en 5, sí, lo que sea. Lo que... El mal recuerdo de los que nos acordamos lo que pasó el 2 de enero de 1990, cuando Carlos Saúl Menem toma la determinación de quedarse con todo depósito superior a $2,000. Uh-huh. Esa fue la medida Menem, pero el corte lo pueden hacer más abajo, a 1,000. Uh-huh. Todos los depósitos fueron, los perdiste. Vos te levantaste el 2 de enero, después de la mamúa del primero, decretazo de Carlito Saúl con Cavallo. No estaba Cavallo, Cavallo todavía no estaba. Todas las tenencias de depósitos superiores a $2,000 se quedaron, uh-huh, fueron para el Estado porque no había reserva. Claro, claro. Y te dieron un papelito a 30 años, uh-huh, que tenía dividendos semestrales. Eso es el rescate de una deuda. Uh-huh. Que Milei no lo dice como lo tiene que decir porque es piantaboto, porque no, cualquiera va a recordar, me quita, pero, la guita, va a decir. Pero sí, sí, a ver. Se quedan con mi plata. El punto en todo esto, y de vuelta ya pensando en las propuestas literalmente, me hizo ruido. Y de hecho lo había escuchado a Petri, candidato vicepresidente de Bullrich, lo había escuchado un ratito antes, también en TN, en el programa anterior, y Petri está, o sea, hizo el adelanto del posicionamiento del modelo muy cercano a Sergio Massa, hablando, por ejemplo, sobre el CONICET, que necesitamos más investigadores. Bueno, pero digo, por eso... Salvo la ultraderecha, porque no hay que llamar a ni fascista. ¿Sabes qué me sorprende? La ultraderecha solo piensa que hay que vender todo. ¿Sabes qué me sorprende, Juan? Y me sorprendió ayer cuando terminé de ver los debates, o sea, los proyectos, es... Lo dejaron a Milei con un terreno fértil para que en su proyecto político, hoy, más que nunca te puedo decir sincero, porque lo vi así... El tipo siga construyendo cantidad de votos. Sí. Porque lo obligaron, a ver, lo obligaron a Milei a quedar como el único que va a reducir el Estado, la política va a pagar el costo de la reducción, va a privatizar las empresas públicas del Estado, va a cerrar los medios de comunicación estatal. Digo, las cosas que dijo Milei, yo creo que le llegan a lo mí. Lo ponen en un lugar. Que amplía el yo no electorado. Lo sé, es que no lo para sé. Para mí le llega lo mismo de siempre. Pero es que no lo sé. Y también dijo una cosa a los empresarios. Los voy a matar a todo el empresario. Se está generando enemigos nuevos, que no sé cuántos son, porque los científicos son enemigos nuevos. Los científicos no son toquinistas, no se crean. El CONICET tiene 50 años de vida, vienen trabajando radicales, macristas, porque macristas han metido, porque el CONICET, uh-huh, hay un montón, no eran voto cantado de masa. Sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que Milei no romantiza la actividad, no romantiza el hecho de... romantizar. Sí, sí, ¿cuántos países de Latinoamérica hicieron satélite? Cuando... ¿Quién inventó los... ¿cómo se llama? Los sets para testearte. Juan, queda claro que cuando Milei dice, ¿qué han hecho? Es lo que la gente pregunta, pero, Juan. Bueno, pero no es cierto, pero no sabe nada. Es más, te soy sincero, ayer estuve bastante concentrado. Lo vi a Grabois en C5N, a la noche con el Gato Silvestre, antes de toda esta entrevista. Ajá. Bueno, Grabois, de vuelta, me siento mal, estoy coincidiendo con Grabois. Te juro que me levanté... Sin saber lo que dijo, seguramente dijo... La gente no sabe qué... Fui a la heladera y miré lo que estaba tomando, porque digo, no puede ser. No, hay algo que acá está mal. En el fondo, como todos tenemos en el fondo un enano fascista, vos tenés un enano marxista. Bueno, entonces, ¿qué dijo Grabois? ¿Qué dijo Grabois? Esto que yo lo voy a tratar de repetir, no traje el audio, lo voy a tratar de repetir lo más fidedigno posible. ¿Qué dijo Grabois? Nosotros estamos acá hablando del CONICET y vos vas al barrio El Zapito de Tucumán y no le importa y no saben qué es el CONICET. No, eso es cierto, sí. Pero el desconocimiento no habilita a reventarlo. No. Lo que te quiero decir es, Grabois está... El Zapito ese usó el barbijo del CONICET, Grabois seguro. Grabois está diciendo... Lo usamos todo el barbijo. Grabois está diciendo, cambien la campaña a los que combaten a Milei. ¿Y no pidió plata? ¿No pidió una suma fija, nada de eso? Sí. Es raro que no se pidió él porque es el abanderado del salario universal. Bueno, pidió, pero digo... Lo que está diciendo es, cambien la campaña. No persigan a Milei en el chiquitaje. Es lo que entendí yo, ¿no? De Grabois no lo dijo así. No persigan a Milei en cada cosa que él quiera cerrar. Déjenlo que diga que va a cerrar. La sociedad va a elegir. Por más que vaya Massa, o vaya Cristina, o vaya quien vaya, a ponerle a todo, como hicieron en su momento con Macri, a ponerle a los investigadores del CONICET, a hacer esos videos. El otro día estaba mirando un video emotivo, con música de película, vas a llorar un ratito, y después cuando vos estás convencido de votarlo Milei, lo del CONICET lo corres. Pero sí, seguro. Bueno, ahora, lo que dice Grabois es, a la gente que hoy no sabe qué va a comer en el barrio El Zapito en Tucumán, ¿qué le dice Massa? Claro. Esto lo dijo. Sí. Bueno, hoy no le está diciendo nada. Todavía. No solo qué le dice, qué le da, porque no solo con palabras, al que no sabe qué va a comer no le arreglás nada, no le hace el verso. Le tenés que dar algo, reitero. En la pandemia subsidiamos a todas las empresas sin discriminar, hasta los CEOs de Techin, hubo una corrección por una crítica que grabó hoy justamente, pero hasta los CEOs de Techin eran agarrados por la ATP. Y a los pobres nunca le da nada, le promete 9 IFE, le da 3. Claro. Lo reventaste el lunes, digamos, es un gobierno que tiene el escudo. Bueno, ya hay algunas repercusiones de algunos sindicatos, obviamente camioneros, ya salió en la figura de Moyano, salió a pedir el 140% en paritarias de aumento. Sí, bueno, también porque es anual, no es por un mes. Están pensando el año. Por eso. Pero están viendo la inflación. Ayer también, no se quedó chico con el 20 ahora. Ayer también Palazzo de la bancaria también salió a pedir reapertura. Massa lo dijo ayer, va a haber reapertura de paritarias y va a haber suma fija. Pero suma fija es lo mismo. ¿No dijo nada para los que no tienen nada? No. O sea, sigue dejando al desplazado donde encontró muchos votos Milei. Lo va a seguir votando. Si vos lo seguís dejando solo... Porque es cierto que esto de decir que es de ultraderecha, decir que no sirve de nada. Vos a la gente no la convencés con lo ideológico, por más que tu fundamento sea el real. Que ya vivimos, cuando nos desprendimos todo el Estado, ¿cómo nos fue después? Bueno, tuvo Menem. Lo que pasa... Eso no sirve. Vos, la gente precisa medidas concretas. ¿Por qué te va a votar a vos si vos lo estás empobreciendo? Lo que pasa, Juan, que también tenés que pensar que por ahí todavía están enojados con los pobres. Anda circulando... Que se retire, entonces. Anda circulando un audio, que supuestamente es de La Matanza, que dice esto, escuchá. ¿Estás? Buen día, ¿todo bien? Boluda, ¿sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Que lo votaron los pobres, boluda. Ahora te voy a mandar una foto, te van a indignar. Hijos de remil puta, pobres de mierda, virrey del pino. Me piden leche, papa, la concha de su madre, boluda. Pobres de mierda, y lo votaron a Milei. Que se vayan a lavar el orto, boluda. Son unos hijos de puta, ahora los quiero ver. Ahora los quiero ver, porque este chabón va a ser el presidente. Porque de 23 provincias, 17 lo votaron. ¿Cómo revertís esa situación? Es imposible. Decís que gracias a Dios, Axel robó, ganó Axel y ganamos nosotros la Matanza. Que más o menos acá, pero te juro, boluda, que no me pidan ni una papa, te lo juro. Que coman barro, tortita de barro con aceite, hijos de puta. ¿Qué? Bueno, ese audio se confirmó que es de una funcionaria, ¿sí?, del área de acción social de Virrey de Pino, que está ahí cerca de La Matanza, o está en La Matanza. Echar la culpa al votante. Y que tiene, claro, y que tiene que ver con esto. El mismo enojo que le aducían a Mauricio Macri. Cuando Macri hizo, claro, la misma la pasa, devaluó no sé cuánto por un enojo. Uh-huh. Es, el votante por algo no te vota. Primero, no tenés una mínima capacidad autocrítica del gobierno que hiciste. No votan porque Milei tiene los pelos revueltos nomás. No, claro. No, no, lo votan porque Milei supo interpretar al que vos no interpretaste. Bueno, un poco lo que decíamos ayer, volviendo con el titular del diario gubernamental y las declaraciones de Cilioto, era pensar en el supuesto votante de Milei, ¿no? Decir, bueno, ese voto es un voto bronca. Y ayer vimos, por primera vez... Pero Cilioto no lo... Ahí lo que está diciendo es voto mío, que menos voto. ¿Cuál es el metamensaje? ¿Qué para la política? Que hoy salió el Frente Peronista Barrial a decir lo mismo. Es un voto bronca, o sea, nosotros no lo fuimos a buscar, está embroncado con nosotros, más allá que sea el nacional. No es un voto perdido, ese es el metamensaje de la política. Claro. Y si lo pincha más, es mi voto, le faltó decir. Porque Milei, en la elección anterior, cuando sacó el 17%, 19, no me acuerdo, 19, vamos a decir 20, para no bajarle el precio, era más estratificado, esbozaba un voto pobre, porque ya en el conurbano le había ido bien, pero ahora claramente, vos medías el otro día, estabas mirando los mapas, les ganó en el conurbano bonaerense en lugares bastiones peronistas de toda la vida. Sí, claro. Tu votante no te acompañó y se siente interpretado por este tipo. Claro, claro. Con esta ideología que por ahí no lo escucha, y de ahí puede decirle, si lo van a ver ahora, le van a decir, está bien, yo te entiendo, te enojas conmigo, pero lo que Milei dice es que tu hijo no va a poder ir a la escuela, vos no vas a tener salud, que si tu escuela no la elige... Pongo un ejemplo. Barrio Matadero, una escuela. Si nos van a dar un voucher, como el barrio está estigmatizado porque es de pobre, delincuente, chorro, dice inseguro, qué sé yo, no importa si la escuela es buena o mala, la gente no la va a elegir. Entonces la escuela van a empezar a cerrar. Entonces los pobres del Matadero, estoy poniendo el ejemplo por ponerlo, del Matadero van a tener que irse al centro. O sea que además de pagar la cuota van a tener que pagar un transporte. Y sí, en ese ejemplo también podría aparecer quien te pregunta cómo salen los chicos después de estudiar en la escuela del Matadero, está bien, ¿no? Está bien. ¿Cuánto? Pero los las propuestas de Milei atentan contra el mismo enojado. Eso digo. Sí, bueno, pero por eso. Eso aunque también, ayer estuvo muy bien. Yo eso, te digo, eso también, también es una excusa. Lo voy a hacer Juan, de a poco, dijo. Pero eso también es una excusa. Un plan A, dijo. Lo que vos estás diciendo de pegarse el tiro en los pies es una excusa. Te digo que es lo que podría hacer el peronista, que lo que dijo Cilioto, el voto bronca es porque no analizaste la propuesta. Pero no es el voto bronca, porque reducir un voto a voto bronca, también es estigmatizarlo. No, es decir, que es el voto mío, lo perdí. No, está estigmatizando. No. Se está haciendo cargo que votó en contra mío. Vos estás poniendo a un votante que hace un análisis de para mí, de un montón de cosas. El votante vota porque no puede comer y tiene una bronca bárbara. Para mí no, Juan. Para mí, el votante lo que dice es más sensible del bolsillo. Lo que dice es, en la opción que yo tuve en mayo, y ese es un análisis que ya lo hicimos, Cilioto era lo que había para votar. ¿Vos pensás que los 90,000+ votos de Cilioto fueron contentos a votarlo? ¿De verdad? Que los 84,000 fueron contentos a Berengaray. No, pero hablamos de Cilioto y lo que dijo. No, si ayer Berengaray salió a decirlo por interpuesta persona, lo mismo que Cilioto. ¿Vos pensás que los 98,000 votos o 94,000 votos de Cilioto fueron a votar contento, confirmando que quieren que Cilioto sea gobernador? ¿Vos pensás que fueron a votar contento a Milei? No, contento, alegre, no, bailando. No, lo eligieron. No sé, pero por eso. Pero no fueron, nadie fue bailando a votar. A ver, ¿eh? Yo no podría, ningún opositor hizo un análisis del voto de Cilioto diciendo, nada, lo votaron a Cilioto porque no hay otra cosa. Nadie hizo eso. Ahora, ¿por qué Cilioto hace...? ¿Por qué el voto de Cilioto y no el de Milei? Siguiendo la teoría de Cilioto, que es minimizar el voto de Milei, ponerlo como un voto que después se revierte, porque no dijo que van a ganar ellos porque le van a sacar más votos. Lo que dijo es que muchos de esos votos después se van a racionalizar a ser votantes de ellos. Se van a racionalizar si toman medidas políticas. Ahora, ¿por qué Cilioto hace ese análisis sobre un voto de Milei y no hace ese análisis sobre su propio votante? Porque lo tiene que hacer la oposición. Un votante pampeano. Bueno, entonces, en ese contexto... En ese contexto, Sergio Cilioto y este gobierno es parte del problema que analiza el votante de Milei eso lo votan. No lo creo. ¿Qué dice? Hace 40 años que vienen gobernando lo mismo. ¿Y por qué no hace lo 40 años que vienen creciendo, que vienen creciendo los salarios de ellos, que vienen creciendo los inmuebles de ellos, que vienen creciendo los autos de ellos, que vienen viviendo bien ellos y su familia, y yo sigo mirando cómo ellos se reparten los cargos? ¿Sabe qué voy a hacer? Los voy a cortar. ¡Pum! La opción para cortarlo hoy es Milei. ¿Pero por qué no lo hizo el 14? Yo lo que no entiendo en tu razonamiento, que es lógico, comparto que la política tomó distancia, especialmente lo económico. Yo siempre te lo cuento a vos, cuando me contabas algo por fuera de aire, Yo no sé dónde viven los funcionarios, por eso no puedo detectar sus cambios de vida y eso. Pero sí la gente lo sabe mayormente que yo, sobre todo si salieron de un barrio. Esa distancia es real. Esa distancia es real. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no lo sacaron el 14 de mayo? La pregunta, porque se enojaron ahora después del 14 de mayo. Eso es lo que yo no entiendo. Teniendo una oferta de derecha como la Juntos por el Cambio. Porque no es que no había oferta de derecha. Te repito, ¿vos crees que los 94.000 votos de Cieto fueron positivos? ¿Y por qué lo...? ¿No fueron por miedo a? ¿No fueron por miedo a Berongaray, el proyecto de Berongaray? ¿No fueron por miedo a que entonces la Pampa...? Entonces no son... Bueno, ¿qué te estoy diciendo? O sea, el de Milei vota a Cilioto y ahora vota a Milei, me está diciendo. No, lo que te estoy diciendo es que los votos no convencidos o los votos que son... Podría ser, porque todos los referentes de Milei de acá a La Pampa son empleados públicos. Pero podría ser. Pero pará. Se educaron la educación pública. No, pero... No hay nada más... No, hay nada más egoísta que negarle al otro lo que vos tuviste. Juan, no hay nada más egoísta. Juan, estamos... Los referentes de Milei de La Pampa estudiaron en la escuela primaria, Juan, secundaria y universidad pública. No entremos en la chicana. Eso es egoísta. Vos te serviste del Estado el que criticás para hacer lo que sos hoy y se lo querés negar al resto. No se lo quieren negar. Ellos te van a decir que no, que lo van a mejorar. No chicaneemos al pedo. Porque no, chicana. Dice mejorar, ya dice habla arancelar. Y arancelar una sola cosa, paga una cuota. Para ellos va a ser mejor. Pero ellos no pagaron nada, son profesionales la universidad pública. Pero ya pasó eso. Que no nos mientan. Vivís del Estado, te serviste de lo que criticás y ahora lo querés cambiar porque vos ya estás mejor. Te mirás tu ombligo nomás. No hay nada más egoísta en política que eso. Ya pasó. Que hacer política por tu ombligo. Ya pasó. Ahora lo que dicen ellos es que lo que viene lo quieren cambiar. Tampoco podemos ser tan. A ver, ilusos de pensar. ¿Por qué lo cambiarían si yo también? No. Ninguno andaba en el auto mío, ¿eh? Bueno, ¿no? Ninguno tenía auto analógico. Vos tenés que ver. Tenían los autos que hacían cric-cric tenían. Juan, ¿eh? Vos tenés que ver de los chicos. Gracias a la educación pública. Juan, vos tenés que ver hoy de la educación pública que vos estás defendiendo. Estoy obligado a señalarlo. La educación pública que vos estás defendiendo. Gracias a que pagamos ¿cuántos todos, chicos salen de la todos. Secundaria? ¿Cuántos chicos salen de la secundaria y cuántos se reciben? ¿Y cuánto van a trabajar al Estado? Es ínfima, Juan. Están haciendo un desastre con la educación y la gente quiere que cambie. Entonces ellos se agarran de eso y te dicen, la vamos a cambiar. Sí, bueno, dicen, ¿vos querés chicanearlo diciéndole que ellos usaron la educación pública? ¡Chicanealo! Sí, no es chicanearlo. Para mí, ellos le quieren quitar a los demás lo que tuvieron ellos. ¿Pero por qué se lo van a quitar si van a seguir estudiando los que quieran estudiar? No, si lo van a privatizar. ¿Quién si dijo que lo van a privatizar? ¿Arancelar qué, Gastón? Bueno, según Milei le van a dar plata a la familia. Milei no te está diciendo que te va a quitar los ahorros, vos le crees a Milei. Y van a hacer que el director de la escuela... Milei no te está diciendo que va a hacer un plan Bones, que te va a quitar toda la plata. Yo te recomiendo a vos y a los que tengan plata en la caja de ahorro. Y van a hacer... El 8 de diciembre sáquenla, muchachos. Y conviertan a lo que puedan porque Milei te la levanta. El director de la escuela... Como Carlos Saúl. Que el director de la escuela administre la escuela. Entonces, si un docente falta mucho y no va a clase, el director va a tener que compensar a ese docente con otro salario. Si el peronismo entonces, tuvieron condenado pensará, entre los referentes también. Bueno, pero porque es lo que... Por eso las mirá, es la doble están, vara. A ver, Juan, es lo si que el peronismo tuvieron condenado entre los referentes, Juan, es lo que están ¿qué pasaría? Es lo que están proponiendo. Ahora, te repito. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estarían todos de acuerdo? El discurso de Cilioto del lunes fue un discurso sesgado a un votante de Milei que lo analizan rápidamente como enojado. Estoy haciendo una radiografía de que dice que es distinto cuando se sirvió de lo mismo que le critica el peronismo. No tenés cara para eso. No, pero es imposible que no pase, Juan, porque el sistema era así. ¿Cómo que imposible? No podían salirse del sistema. Garay fue radical toda la vida. Juan, no podían salirse Martín del sistema. Martín Arduino tiene otra ideología que la derecha de siempre. ¿Cómo iban a estudiar si no tenían plata? El sistema les propuso eso y ellos lo tomaron. ¿Y cómo va a estudiar el que venga ahora y no tiene plata? Y bueno, eso es lo que están debatiendo. Y está debatiendo la sociedad. Lo que ellos pudieron hacer quieren negárselo al resto. No, pero hay vos nada pensás egoísta. Que 7 millones de personas piensan como vos. No hay nada más egoísta en la política. ¿Vos pensás que 7 millones de personas piensan como vos? Yo no juzgo. 7 millones de personas lo votaron. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y piensan como vos? No. Y yo lo respeto, te estoy diciendo que eres el soberano. ¿Quieren que haya un cambio? Entonces, pero yo hablo de los referentes políticos que venden esas ideas. Yo estoy hablando de referentes, no de la gente. No son referentes políticos, son los únicos que tienen este partido. Son militantes. Los referentes se sirvieron de lo que su jefe han quiere puesto plata de su bolsillo, eliminar. Han puesto plata de su bolsillo para el combustible. Sí, no le mandaron un puto mango. Todos plata para que sean profesionales. No le mandaron y hoy un puto todos mango los meses ponemos plata para que cobren los sueldos que cobran. Porque además son estatales. Fíjate, otra cosa. Critican tanto al Estado. Y el Estado pampeano les paga ahora una cláusula gatillo mensual. Nadie tiene en el sector privado que ellos defienden, que dicen que son los únicos que trabajan, nadie tiene la ventaja que ellos tienen. Perdóname, yo no le escuché decir que son los únicos que trabajan. ¿Cómo que no? Dijo. No, los no, miércoles no. Empezamos a comer asado en mi casa y porque veíamos que los que trabajábamos estábamos desplazados y no podíamos hacer nada. No sé si lo grabaste, porque tú dices más o menos así. Uh-huh. Y empezamos a hacer esto. Vos sos empleado público, ¿qué quiere que te diga, hermano? Trabajás como. O sea, todos los empleados públicos trabajan, yo lo aplaudo porque yo pienso que trabajan. Pero es que no se refirió a los empleados públicos. Se refirió a los planes y vos lo sabés. Pero es que ¿qué dice Milei? Pero vos lo sabés. Milei dice que va a achicar al Estado, va a eliminar el empleo público, va a eliminar la educación pública. Juan, o sea, vos sos el egoísta más grande que hay. Le negás al resto lo que a vos todos te dimos gratis. Vos sabés que los chicos que están con Milei están pensando en los que reciben cheque del Estado y no trabajan. Juan, vos lo sabés. No cobrás todos los meses, no recibís cheque. Ellos trabajan. Bueno. ¿Es por eso te corren por ahí? Yo voy a laburar. Ficho. Me siento y trabajo. Me levanto y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué hago? Milito para Milei. Y medir la calidad de una escuela cuando muchos de ellos son docentes. Bueno. O sea. ¿Y qué mejor? ¿Cuántos docentes libertarios hay? Que los midieran a ellos. Pero para. Bueno, ¿y si los van a medir? Porque la eficiencia que proponen. Pero lo van a medir. No sé si ellos la pasan. Pero es que vos estás diciendo, Juan, que el tiro en el pie de la gente, el votante. Los docentes Yo estoy hablando del grupo de ellos. Los docentes libertarios. No me metan los 7 millones de votos para tratar de desprestigiar lo que... Los docentes... Los 7 millones de votos, el soberano eligió en un 30% de los que fueron a votar, lo votó a Milei primero. Los docentes libertarios. Eso es majestuoso. ¿Por qué están ahí? Es lo más importante. Juan, los docentes libertarios, ¿por qué están ahí si saben que les van a arancelar la educación? ¿Por qué? Decímelo. ¿Saben que en La Pampa no va a gobernar? Si ellos ya recibieron. Ellos están acá porque saben que gobierna Cilioto y le aumenta todos los meses el sueldo. Mira, bueno, qué fácil, es re fácil. Bueno. Es la postura más cómoda que tienen. No sé si una postura cómoda, Juan. Total, pedirle que corten a los docente, demás, porque total, de acá, en esta frontera, que sé por que dentro, el peronista no me lo va a cortar. El docente que ve por dentro del sistema educativo sabe la porquería que tenemos. Lo sabe, Juan. Bueno, apuestan a Milei. ¿Qué es lo que tan mal te parece? 40 años de democracia y pero llegamos no a esta instancia. Yo también coincido con vos y yo también soy docente. Bueno. Yo también coincido con vos que hace agua. Agua no, es una porquería, Juan. Agua es otra cosa. Pero agua es otra cosa. No lo quiero vender y ni le quiero negar a los otros lo que yo tuve gratis. ¿Sabes? Eso es no ser un jodido individualista, un jodido egoísta. Si yo tengo 50 años y llegué a estudiar hasta probé no sé cuántas carreras y el Estado no me la reclamó, hasta que me decidí en dos. Pasé todo mi trayecto educativo en la escuela pública. ¿Por qué se lo voy a negar a los otros? No hay nada más egoísta que eso. ¿Por qué le voy a negar yo lo que tuve a los otros? Esa es la propuesta que tienen. No sé, yo no lo veo de esa manera. Pero bueno, tenemos mensaje 1562-5200. Hola chicos, mi nombre es Ignacio. Los estoy escuchando. Para mí Milei no dice otra cosa más que lo que vemos. Y realmente pone en la balanza las prioridades a nivel país. Seguridad, educación, etcétera. Fuck, está dura la discusión. Somos amigos, no hay problema. Yo le digo a las personas que nos escuchan así. Sí, no. No pero, pensamos en casi nada igual, pero... Pero en casi nada. Del otro lado, dice sí, el mismo boca, mensaje. Boca. Del otro lado, acá no, en la... No, tampoco, porque está con Macri en boca. Mira, espera. Del otro lado, acá en La Pampa, los kirchneristas y peronistas le echan la culpa a Macri y a otros. Como siempre, de eso, la gente como yo estamos repodridos. Nunca asumir la responsabilidad. Entonces, si durante 40 años hicieron eso, tarde o temprano la gente habla. Saludos, excelente programa. Bueno, muchas gracias. Otro mensaje, 1562. Me parecía rara la conversación pacífica en las dos verdades. ¿Qué sí? La gente que escucha. Sí, estaba bueno. Estaba 1562-5200. El que votó a Milei se dio cuenta que no son solo dos gatos locos. Son 7 millones de personas. La gente perdió el miedo, despertó. Es el único que tiene un proyecto para refundar el país. Es barajar y dar de nuevo. Los demás mantienen el letargo. Bueno, es lo que yo te decía de Bullrich ayer. Al acercarse al discurso de masa, con todo esto del CONICET, con todo esto de mejorar lo que tenemos, bueno, lo dejan solo a Milei con esto de, le dice la señora, refundación de la nación. Digo, ¿para qué? ¿Bullrich no tiene nada similar a Milei? Nada en el proyecto. Todo, casi todo. ¿Vos lo escuchaste ayer? No, ayer bueno, no parecía. Bueno. ¿Pero por qué es institucionalista? Sí, o no y sé. Claro, sí, o no acá, sé. La gente no votó por la educación, es una discusión en vano, la gente votó por otros factores. Seguramente, yo lo que señalo. Sí. A ver, a mí. Los que dicen que van a reventar el Estado, vienen del Estado. Eso llegó, es lo que yo señalo. Me llegó algo más parecido. Tampoco nos pongamos en esta idea de que el que vota Milei quiere que reviente porque el Estado. ¿Cómo crees de un dirigente político que dice que va a hacer lo que no hace? Que dice que va a hacer lo contrario a lo que hace. Es muy difícil. El político, Menem lo hizo, obviamente. Menem te dijo revolución y salarios y nos reventó a todos. Pero bueno. Milei dice que es la mejor época de la Argentina. O sea, el mejor gobierno fue el primero de Menem. Sí, por eso. Lo dice públicamente, no lo sí, estoy inventando sí, sí, yo. No, ojo. No, está bien. Que Cavallo fue el mejor ministro. Bueno. También dice que Cavallo fue un misionario y que es una persona de mucho uso. Bueno, acá se me están entrando mensajes. Muchas gracias a todos los que nos están compartiendo. Milei tiene que... Para mí, yo también coincido con los oyentes. Perdón, que Juan. Que es muy posible que sea el futuro presidente. Perdón, esto que están escuchando... Y por el voto legal y soberano. Eso hay que destacarlo. Sí. Esto que están escuchando, después lo pueden ir a reescuchar o pueden usarlo en www.lasdosverdades.com.ar. Este programa ya tiene una página web. La vamos a ir ampliando de a poquito. Por ahora van a encontrar los audios del programa, van a encontrar alguna nota que por ahí podamos hacer. Y si quieren, bueno, usar el audio también, no hay ningún tipo de problema. Con esto, digo, el voto de Milei es el voto del el soberano está hablando. La soberanía popular es eso. Sí, lo que yo no me animo a analizar es justamente cómo votó. Porque este es el error. Bueno, está bien. Este es el error recurrente que yo creo que entran todos los que todos te dicen. Hemos leído la propuesta no podemos creer o las propuestas concretas de Alberto. No sé si votaron por la plataforma. Vos sabés que legalmente la justicia le exige presentar un plan de gobierno. Y el primero que lo presentó fue Milei. ¿Te acordás que lo firmó? Todos lo presentan. Yo he mirado el tema primero, es que son papel mojado, bueno, papel que le pasa tinta yo mojada. Yo, por ejemplo, creo. Ayer estaba Victoria Villarroel también, su candidata a vicepresidenta. Y supuestamente Milei descansó el tema seguridad en Victoria Villarroel. Y ayer seguridad dijo, y defensa, son dos y temas Y ayer dijo algo que a mí me hizo un poquito de ruido, porque yo sinceramente no lo voy a buscar. Yo tengo en mi cabeza haberlos escuchado hablar de las armas y de la aportación de las armas. Ayer se negó todo, sí. De otra forma. Yo lo voy a buscar con tiempo. Pero digo, Villarroel lo que dijo fue una pavada. No, nosotros no queremos libre portación de armas. Y queremos, también queremos... dijo que él hablaba de reexplotar Banco Central. Dice que el que quiera tener portación la pueda tener mucho más ágilmente. No dijeron eso al comienzo de la campaña, ni cuando hablaron de la portación de armas. Lo que dijeron es, la gente tiene que tener libre portación de armas para defenderse de los delincuentes. La libre portación de armas es libre portación de armas. No es que hoy vos, porque hoy vos podés comprar un arma e ir a pedir la portación. Tenés que hacer una serie de requisitos, cumplir una serie de requisitos. Tenés que cumplimentar exámenes, tenés que presentarlo todo en el RENAR, en el REPAT, y te dan un certificado. Y te dan una tarjeta que es para tenencia y una tarjeta que es para portación. Cuando vos tenés portación, andás con los chumbos arriba tuyo, encima tuyo, y cuando tenés tenencia, solo en tu casa. Ahora bien, lo que dijo Villarroel ayer sí fue un paso atrás. Ahí sí ya aplica, le preguntaron por el coso de Baglini y Milei se calentó. No, ¿qué coso de Baglini? ¿Qué coso? Pero está retrocediendo de la dolarización cuestiones. También está, porque ahora te digámoslo, dicen que 24 digo, meses. Bueno, digámoslo. Al principio no era así, el tipo tiraba consignas. Después eran consignas. Esto de las armas, yo voy a conseguir el audio. Yo la escuché a ella y a Milei hablando de libre portación de armas para defender a la familia. Si vos la analizás el mensaje que se esconde detrás de lo que dijo, dijo lo mismo. O sea, volvió a decir, vamos a facilitar que tengas armas. ¿Y qué es eso? No, pero Villarroel lo que dijo es el sistema que está instalado, no dijo de cambiarlo. Sí, pero yo lo que pensé que no te dice que te vas, así como no te está diciendo que te va a sacar los ahorros, te lo dicen de forma rebuscada, pero es lo que van a hacer. Yo no sé si es el teorema de Baglini, seguro. No lo sé, pero lo que sí creo es que Milei y su gente están empezando a recibir la información que vos decías ayer. Cuando vayan a querer cambiar algo y vean que es por ley y tengan que ir al Congreso, ahí se van a calmar. Me da esa sensación, que le están empezando a llegar los mensajes del Poder Real diciéndole, chicos, ustedes pueden hacer esto solos. Vos sos presidente mañana y por decreto vos podés hacer esto. ¿Todo esto? Tenés que ir al Congreso. Cristina, ¿te acuerdas que le puso un porcentaje? Dijo, el presidente tiene el 18% del poder, dijo. El resto no depende. Depende del Congreso y depende de los poderes económicos, digamos. Mensaje 1562-5200. Hola gente, no voté a Milei, casi siempre voté peronismo, pero hoy con este desastre que están haciendo, la bronca y desazón en octubre, creo que voy a votar a Milei. Saludos. Es hincha de Boca, así que es un tipo inteligente. Razónelo, amigo, razónelo. Bueno, está convencido que lo vote, yo tengo, tampoco mandá atentando contra... A ver, y esto quiero decirlo con total sinceridad, ustedes saben que yo soy siempre sincero, a veces opero un poquito, pero a veces, es como que me agarro un surmenage y me da por operar, pero mayoritariamente soy sincero. Milei nos ha hecho debatir, yo tengo debates en mi casa sobre Milei, en la oficina, en lo de mi abuela, con mi viejo, digo, nos ha hecho debatir. Nos ha hecho pensar el voto. Y para mí, y me quiero retrotraer a lo primero que yo dije allá por marzo-abril, Milei logró que todo se derechice. Todo. El discurso, el pensamiento, las propuestas, el proyecto. Entonces digo, el logro de los que nos creemos de derecha tiene que ser también valorizado por esto. Ahora, todo da lo mismo siendo de derecha. O sea, si vos sos de, si vos sos de derecha, ¿te da todo lo mismo? Es lo que decía Juan, te da lo mismo que mañana vengan y te digan, mira, esta escuela la van a cerrar, este banco lo van a cerrar, ¿te da lo mismo siendo de derecha? ¿O sos de derecha en algunas cosas? Porque este es el otro también dilema argentino, de que muchos se ponen en el rol, yo soy de derecha, pero yo soy de derecha porque quiero mano dura. Yo no quiero que cierren escuelas, no quiero que cierren hospitales, sí, no quiero que cierren... Bueno. ¿Hay una derecha populista? En el mundo la hay. Sí, sí, sí. Nosotros acá no la conocemos, por lo menos, como expresión, expresión popular acá no. En Austria, en Francia. La hay. Y que muchas cosas no las toca. Ahora, déjame decir que Milei es la ultraderecha, porque si no, ¿dónde ponemos a cambio? Vale, Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio hoy es está... la derecha. A ver, Juntos por el Cambio hoy en la mirada de derecha-izquierda quedó desdibujado porque está Milei. En la mirada de derecha-izquierda. El proyecto de Patricia Bullrich es sólido. Yo la veo bien a Patricia Bullrich. Ayer estuvo hablando bien, estuvo definiendo cuestiones. Repito, Petri, antes de ella, en otro programa en TN, también se lo vio sólido. Después, obviamente, estuvo sólido Massa, que está cagado a palos. Massa ayer se sentó y deben haber puesto un almohadón de lo que le duele el culo. No quiero ser más explícito. Sí, sí. Digo, y sin embargo Massa fue, se sentó y dijo, vamos para acá, nosotros queremos esto. Sí, la verdad no que vamos, la cara en un escenario que... No vamos, que... pero bueno, Massa dijo eso, no vamos a tocar nada, vamos a seguir construyendo, queremos que la obra pública siga proyectándose, queremos... Eso está bien, el tema es que no le dé respuesta a la gente. Bueno, ¿está bien para quién? Porque vos acabas de recién de cometer un acto de reflejo, que vos decís, eso está bien, ¿para está quién? Bien. Y la Pampa, imagínate sin obra pública, ¿de qué va? ¿A quién le va a vender un seguro barrio, de batón? Barrio El Zapito, en Tucumán. Juan, no me hagas pensar como Juan Grabois, te lo pido sí, por favor. Me haces sentir mal. Te afilio. Me haces sentir mal. Te afilio, le digo, che, Juan, mandame una ficha que acá tenés. El afiliado más de derecha del mundo. Ayer Juan Grabois tuvo muchos momentos de lucidez en donde dijo cosas para el propio kirchnerismo, para el propio Unión por la Patria, pero también para la sociedad. Dijo, muchachos, dejen de hablar de cosas que a la mayoría no le importa. Y Massa está hablando cosas... No lo escuché yo, pero el barrio El Zapito seguramente tiene una vivienda social. Bueno, pero eso no es confirmatorio cuando vos no tenés un sueldo. Cuando no tenés un sueldo. La obra pública es el asfalto, el asfalto por el que manejás, sí. El hospital, la escuela... Bueno, Milei dice que con los privados lo va a hacer igual, Juan. No empecemos con eso porque te corren por ahí. Y no lo hicieron. Si la experiencia de Mauricio... Perdón. Él ayer dijo... Dijeron, así, yo no tengo historia, o sea, yo no me hago cargo de nada, quiso decir. Más o menos así lo dijo. Sí, lo dijo así. Pero su propuesta de la licitación pública-privada, ¿cómo se llama? PPP, sí. Propuesta pública-privada o sí. ¿Fracasó? La obra pública que iban a hacer los privados, ¿sabes qué le dijeron a Marcelo? Déjame echar la pelota, la pagó el Estado, eso es lo que le dijeron. Y uno que la hizo fracasar fue Carlos Berna. Carlos Berna se encargó personalmente... Les digo a los que mandan audios, decir que está la aplicación Lucia... De gratis. Sí, Lucia, sí, para... De WhatsApp. Porque mandan audio. Caballo, Roque Fernández, todo el menemismo está detrás de Milei. Eso es cierto también. Sí, a Milei lo votó la clase media, pero no pensamos solamente en la crisis económica, sino en la imposibilidad de una vida tranquila. El peronismo se alejó de dar una vida tranquila está a la gente. Está muy bien. La situación económica hasta te diría que no importó. Esos son los análisis que nos tenemos que dar. Ahora, cuando vos... Es un peronista, es muy destacado. Cuando vos dejabas una nena en un club y tenés que ir a buscarla 10 minutos antes para que no le pase nada... Seguro. Que no le roben el celular, que te avise dónde está, bueno. Es un hastío, la gente está, lo estoy recibiendo porque la gente está podrida de vivir presa. Acá no pasa, pero es cierto lo que dice este señor, pensemos en los 20 millones de votantes que sí viven en Cava y Gran Buenos Aires. Porque ese es el otro gran dato, el presidente de la República Argentina o presidenta se va a definir con 3 provincias. Esto es una locura, pero bueno, es así, la democracia funciona así. La verdad que es así, 3-4 provincias grandes te definen con cierto caudal de votos, te definen un presidente. Entonces, a mí me parece que ese debate, lo primero que vos leíste de este señor que nos mandó, me parece que ese es el debate que nos merecemos. ¿Y sí? Internamente, cada familia, cada trabajo, ese es el debate que tenemos que hacer. No solo preguntar por qué lo votaríamos a Milei, ¿por qué la votaríamos a Bullrich? Yo lo dije desde el primer día, el lunes. ¿Por qué lo votaríamos Massa? Milei interpretó ese voto cansado. Es el único, el voto hastiado, el voto... Lo interpretó, es el emergente de ese enojo. Y bueno, lo que pasa es que no, es cierto, no tuvo gestión Milei. Bueno. Y por ahí hoy le sirve... No va a ahí... ser el primero que llega sin gestión. Mauricio también tiene sacado, pero digo, pasa en la política. Bueno. Y pasa históricamente que surge el referente, que como los de siempre no te dan respuesta, miran para allá y por distintas circunstancias... Porque ahí sí tiene que ver con su personalidad, con cómo da el mensaje, con las cosas que dice, no tanto con cómo las va a hacer, porque no las he explicado nunca hasta ayer, empecé a explicarlas, le alcanzó para interpretar a ese y decir, mirá, estoy podrido el verso de Massa, podrido el verso de Bullrich, este me habló de una manera... No, nos metemos los últimos 15 minutos del programa, son 9 menos cuarto, nos quedan 15 minutitos. Nos metemos en lo que es lo local, Juan, el peronismo local, y sobre no solo sobre la nota del Frente Peronista Barrial, que sale a hablar de dejar de lado las mezquindades y demás, pero digo, la pregunta teórica, si querés, que yo me hago y que le hago a toda la gente es, ¿por qué el peronismo local no seguiría apoyando a Massa si a Sergio Cilioto le fue bien y fue votado? Es que el local lo apoyó. Bueno, el dato que yo tengo para aportarte... Sí, pero el dato que yo tengo para aportarte... Igual el Frente Peronista Barrial habla de La Pampa, no habla de Santa Rosa. Bien, reivindica su trabajo para apoyar, para conseguir votos en Santa Rosa. El dato que yo tengo para aportarte es que esta idea del peronismo local pampeano... santarroceño también, pero y piquense, digo, pero pampeano, no estarían tan convencidos algunos sectores debido a esto que vos decís, debido a que Sergio Massa no está levantando las consignas de Juan Grabois, claramente. Juan Grabois está más cerca del kirchnerismo, un kirchnerismo sí popular, donde plantean... No lo votó el kirchnerismo, seamos concretos los votos, Gastón. Donde plantean cuestiones que tienen que ver más con soluciones pragmáticas, como vos bien decís. Sergio Massa hoy está engrampado con el Fondo Monetario Internacional porque esto que vos decís del IFE muy probablemente no lo pueda dar. No es que no quiera, no pueda. Yo también pienso que no es la primera medida que... La primera medida que él toma... Fíjate que ayer dijo, anunció reducción impositiva. Para los que firman el acuerdo de precios le va a bajar los impuestos. O sea, su concepción ideológica... que es el peronismo de la derecha, él es el de la derecha, es el de menemista. Hay de centro y algunos que, no sé, pero claro. Es un oxímoron hablar de peronismo de izquierda, pero ponele que hubiera alguien de izquierda en el peronismo. Porque no lo es, porque es un movimiento nacional, básicamente, y popular. A Massa lo primero que le sale es bajarle impuestos al empresario, que te vienen aumentando sin motivo. Porque explícame, no todo está relacionado con el dólar blue, pequeño mercado, ni todo está relacionado con el petróleo y los commodities. Hay mucha parte de nuestra economía que es nacional total. Sin embargo, remarcaron el 40% porque sí. Y en vez de decir, che, muchachos, vayan para atrás, no, les voy a perdonar impuestos para partir de ahora hacer otro acuerdo de precios. Pero ya te hicieron el aumento. Sí, a él le sale pensar siempre para el que más tiene. Sí, el peronismo pampeano viene haciendo un trabajo... Que no sé. Yo dije Massa, estamos hablando de Sergio Massa. Pero el peronismo pampeano viene haciendo un trabajo aquí, sobre todo en las grandes ciudades. De hecho, bueno, le pasa a Zavarote, Nacha. Hacha tiene una contención social peronista con una municipalidad gobernada por radicales. Al margen de lo de Zavarote con... Zavarote como el 80... Bueno, no, pero Cilioto perdió hoy también. Bueno, por no eso es digo... Que, no es que cortaban boletas, ahí ganó tranquilo Benón Grey. Pero digo, hay una contención... en donde Santa Rosa, Pico, las grandes ciudades están viendo. Después podemos hablar del modo, de la forma en cual contienen a los pobres. En este gobierno nacional, en este gobierno provincial, potenciados ahora por esta elección. Pero el año pasado, cuando no había elecciones, el peronismo local se desenganchaba del gobierno de Alberto Fernández, a quien nadie nombra ya, porque ahora hablamos todo de Sergio Massa, pero se desenganchaba con mucha facilidad en la toma de decisiones. De hecho, yo lo decía ayer en El Operador. Ayer era un día para mí, para a Sergio Cilioto abrazarlo. Porque Sergio Cilioto la cláusula gatilla. No, con el Banco de La Pampa, con Alexis Viglia, han hecho un esfuerzo enorme para esa famosa rueda virtuosa del consumo, mantenerla rodando, y ayer Sergio Massa se las paró de un plumazo. Si hay algo que se detuvo ayer en la Argentina fue el consumo. Porque no hay precio, porque no hay producto, porque no hay plata, porque la gente dice, che, ¿qué hago de acá a fin de mes? Y la carne me aumentó el 60%. Entonces, el propio gobierno nacional... No todos los comerciantes van a empezar a venderte. No todos los comerciantes tienen resto para decir no vende un mes. Guarda. Esto ya va. ¿Vos te pensás que el dispensero dejó de vender? Puso precio y vende. Y bueno, mató, pero 25% vende. Más, Juan. Y sí, pero no sabes si no hace después. La despensa tiene en promedio 25% los de aumento. Supermercados, ahí sí se nota faltante en algunas góndolas. ¿Qué quería decir yo con esto? Que Cilioto ya se desenganchó de la tragedia nacional varias veces con las medidas. Ahora pareciera, yo no estoy seguro, pero pareciera que quieren hacer lo mismo en la campaña. Quieren hacer una campaña provincial, este es el dato que yo tengo y quiero aportar en este programa, quieren hacer una campaña provincial con recursos, o sea, no con recursos económicos, sino con miradas pampeanas, con maneras, con formas de gestionar y de hacer campaña pampeana, y llevar al pampeano la tranquilidad suficiente para que el voto no se disperse o no crezca en el caso de Milei, o que haya una mirada progresista sobre la figura de Patricia Bullrich. Y deje a Sergio Massa en la Pampa muy mal parado y a Ariel Rotenberger siendo diputado nacional con muy pocos votos. Este es el dato que yo me enteré. Ya lo hizo Cilioto y le funcionó. Entonces, ¿cuánto más lo puede boicotear Sergio Massa a Cilioto en problema, la Pampa? El problema de Cilioto con Massa es que formalmente tuvo que poner la cara y decir que su candidato era Massa. Digamos, sí. Ya la jugaron. Digamos, Massa ganó con pocos votos en la Pampa y ahí sí el PJ oficial puso la cara con Massa y perdió. Se tiene que hacer cargo de eso, porque si Cilioto tenía dos candidatos, se podía haber hecho el boludo, que elija la gente. Claro. Y eligieron a la opción de derecha. ¿Cuánto sacó Grabois? 11.800 votos. Bueno, si no tuvieran, tendrías la elección de Rauchenberger en menos de 40.000 votos. Claro. Mirá si fue importante o no. O en 41.000. Sin embargo, vos elegiste que Rauchenberger se identifique con Massa. Bueno, ahí el PJ oficial recibió un revés. Porque se tuvo que casar con el ministro de Economía. Teniendo la opción de que un mes antes había hecho la horizontalidad, podía haber dicho, está bien, no va a haber cinco listas. En La Pampa hay una sola, estoy con Rauchenberger, Nacional hagan lo que quieran. Más a Grabois. Está bien, pero digo... O sea, ahí el PJ de La Pampa perdió. A ver, Juan. Massa perdió con el PJ de La Pampa porque el PJ de La Pampa lo apoyó. A Cilioto lo vienen cagando desde el momento que él en mayo habló de la horizontalidad y en junio tuvo que salir a poner a dedo a Ariel Rauchenberger. Pero Rauchenberger está bien, el tema es por qué apoyar a Massa. No, bueno, a ver. Explícitamente, vos podés no decir nada, te haces el boludo. Mi candidato es Rauchenberger. Era el candidato del gobierno, Massa. Era en la interna, digo. Era en la interna el candidato al gobierno, no es un dato menor. Y si Alberto se despegó, ¿qué obligación tenía de pegarse a Massa? A Cilioto, si hay algo que le valoran los propios y los ajenos, es que es muy respetuoso a la institucionalidad. Es más, cuando tocamos el tema del río Atuel, muchos decimos, che, Cilioto ya tendría que haber hecho algo más. Entonces los que lo conocen a Cilioto, conocen el entorno, dicen, mirá, fuera de lo institucional no va a hacer nada. ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya y se ate a la Corte Suprema, a la puerta de la Corte Suprema? ¿Qué querés que haga? Bueno, ese debate también se lleva a estas instancias. Es institucional, verticalista, cumplidor, agradecido, porque hay que reconocerle que el chorro de plata que le mandaron a Franco, sí, y que hoy claro, se lo mandan a Guido Westerfield, genera que en la provincia de La Pampa, como también lo dijo Cilioto, che, ¿qué pasa si paran la obra pública? Muchachos, ¿cuántos se quedan sin laburo? Entonces, cuando vos ves que hoy en la estructura peronista en la provincia de La Pampa está siendo presa de la mala gestión de Massa, van a tratar, lo que me dicen a mí, de compensar esa mirada pampeana sobre Massa, tratando de mirar más a lo local. Decir, che, miren, nosotros siempre estamos, vos tenés donde ir a golpear la puerta, llamás por teléfono y te ayudamos, los comedores funcionan. Otro dato que voy a aportar en el operador, hoy a la 1:30, son los comedores. Hay proveedores que no están entregando mercadería. Seguro que no. Hay proveedores que a la municipalidad no le están entregando mercadería porque además, digámoslo, la municipalidad sigue con un atraso en los pagos de proveedores. Sí, sigue, es histórico, sí, pero sí, sigue. Sí, sí. No cambió. No. También ya que habla de comedores, los comedores barriales volvieron a abrir y a hacer el número. Porque viste que habían cerrado en marzo. Ahora todavía los que sostienen las organizaciones o la familia. Yo me hago una pregunta. ¿Massa también le dio al medio una estrategia de consumo que habían anunciado hace solo 2 semanas y Bilia y Cilioto? No sé, lo pregunto y capaz que salga voy a recorrer. ¿Se sigue respetando la promoción del Pampa con estos números hoy de 10 cuotas sin interés? Y no. Lo pregunto, no lo sé. No tengo para, digamos, porque hasta te podría afectar. Habían planificado un mes de agosto con grandes ventas para los comerciantes. Yo te conté lo de Mercado Libre, Juan. ¿Se respetará en La Pampa eso hoy? Lo de Mercado Libre fue, si vos tenías un producto guardado en favoritos, sí, el viernes, y ese viernes te decía 100.000 pesos y 6 cuotas sin interés los 100.000 pesos, fuiste el lunes, para ser más prolijo el martes, pero el lunes ya pasaba, el martes de la mañana fuiste a favoritos y decía 150.000 pesos en 12 cuotas con el 134% anual de interés. Bueno, no te daban 6, no te daban 3, las tarjetas de los bancos habían desaparecido y eso pasó en un fin de semana. Está bien. Entonces, el Banco de la Pampa y la gente, los comercios adheridos al Banco de la Pampa, entiendo yo que esta idea de ganar por volumen al enfriarse la economía. Hoy te harían un favor si te aumentan un 50%. Te dicen, mira, sí, te respeto. Te dejo la promoción, pero te aumentan el 50%. Claro, lo que era sin valencia. Claro. Y sabes que lo agarra todo el mundo. Sí, lo que yo también creo, Juan, es que la gente, la que tenía algún manguito en el bolsillo, se frenó. Se frenó. Dijo. No, pero la tarjeta es plata prestada. Los que iban a gastar en 10 cuotas no están gastando nada de su bolsillo. Están gastando. Es cierto, se están comprometiendo por 10 meses una cuota pagable. Pero tenés que pagarlo el mes que viene. Entonces, vos te gastás por 100 lucas algo, ropa, comida, carne, qué sé yo. Sí. Las carnicerías tienen esto. Sí. Y decís, pago 10 lucas por mes, pero tengo el freezer lleno por 3 meses. O ropa, zapatillas, esas cosas que te cuestan. O tenés que justo arreglarle algo al auto. Sí, yo lo que nunca supe con el tema del paquete Pampa y las promociones del banco es si los precios dentro de ese mes quedaban congelados. Se entiende que sí. Nunca hubo en ningún mes una devaluación así asimétrica. No, sí, se comprometen el día que lo firman a tener un precio. Entonces entiendo que los comerciantes, los comerciantes no venden más. Te dicen paquete Pampa, no trabajamos, perdón, pero... Bueno, por eso no lo sé, capaz que esté pasando eso. No, si es como, imagino que le deben haber dejado aumentar. El consumidor le dice, sí, porque el Banco Pampa no tiene gente que te controla. ¿Cómo se va a enterar que pagaste más algo? Si el consumidor lo beneficia. Claro. ¿Quién se va a ir a denunciar a sí mismo? O claramente también, mira, ayer justamente hablaba con alguien que me decía, pero ¿por qué aumentan los precios si la gente tiene mercadería? Y yo le explicaba, le digo, vos hablas con un comerciante y te dice, yo no puedo reponer mi mercadería si no aumento hoy. O sea, yo tengo 4 cajas de fósforos para vender. Sí. Y salen 100, la vendo a 100 pesos porque la compré a 60. Si yo la vendo a 100 a la caja de fósforo y me quedo sin caja de fósforo, cuando la voy a comprar ya no vale 60, vale 80 o 90. 100, o 100. O vale 100. O 100, o entonces, no ganaste nada. Yo no gané nada vendiendo esas 4 cajas y lo único que hago es reponerla y cuando llega la luz, el gas, el teléfono, las cargas sociales y demás, no lo tengo que pagar. Sí, pero lo tengo que pagar y no gané nada. Esta devaluación va a generar otro problema. Yo lo tenía a 100, lo pongo a 140 y cuando voy, vendo las últimas 4, y cuando voy a comprar a 100, ya compensé. O a 90, ya compensé. Bueno, pero hoy la ecuación de los comercios, los gastos fijos son los más fáciles de soportar. ¿En qué sentido? El salario no aumenta todos los meses. Es más, ya dejó, salvo que si te está yendo mal, porque te va mal al comercio. Pero es el comercio cierto, que funciona, el salario le está representando históricamente, estudio del BAE este económico, históricamente el salario representa en la ecuación económica el 14%, eso es lo normal, está en el 8, hoy por esta situación, en el 8. El alquiler lo tenés fijo un año. La luz, el gas no puede aumentar si no es por una decisión específica. No necesita una ley, pero sí necesita una resolución de la Secretaría de Energía, que no salió. Ya están planificados los aumentos de todo el año, firmado al principio de año. No estoy hablando de eso. Bueno, estoy diciendo que si vos al comerciante que vende bien hoy, si vos, lo que menos le importa son los gastos fijos. Juan, si vos perdés plata vendiendo mal y no tocando el precio, te quedaste sin plata en el bolsillo. Los gastos fijos son los mismos, ¿cierto lo que vos decís? El problema que viene ahora, que yo te lo planteaba ayer, los gastos fijos, ahora puede haber una crisis aledaña a esto, que son los alquileres. Lo que hace un mes era muy caro para nosotros, los inquilinos, en 3 meses va a ser una ganga. Y si viene un aluvión de cartas, documentos, diciéndote, depende de la etapa que esté en el contrato, una es con un mes, otra es con 3 o con 6. Dame la casa en un mes, dame la casa en 3 meses, dame la casa en 6. ¿Qué va a pasar? Porque el propietario tiene el derecho, según el contrato que mandó, de decirte, mirá, por más que te menté hace un mes, no me sirve. Claro. Lo quiero volver a meter en el mercado porque la devaluación... O renegociás, sí. O te lo saco, sí. Y la ley lo asiste. Esos son los problemas aledaños a una devaluación donde no se pueden proteger nadie. Digamos, los gastos fijos, que son generalmente los servicios públicos, en este caso la ley de alquiler, no se pueden tocar por ley. Tenés que habilitar una negociación. Juan, nos vamos. 9 de la mañana. Mañana, claro que sí, a las 8 como todos los días vamos a estar acá. Mañana es viernes, espero que deje de llover. Hoy supuestamente llueve toda la jornada. Ahora estaba chispeando, había una llovizna que mojaba. Va a ser frío, ¿eh? No vamos a superar los 12, 13 grados de temperatura por día. Abríguense, cuídense. Nosotros mañana, 8 de la mañana, estamos con este programejo que hemos denominado Las Dos Verdades. El amigo Juanjo Viascoche, quien te habla, Gastón Lang. Gracias, hasta siempre. Mira,